en mi centro, en Las Cumbres, es especialmente grave, ¿no? Porque vienen alumnos en transporte escolar desde toda la sierra, desde Grazalema, Villaloina, Venaoca, Venamahoma, carreteras que ahora después vamos a hablar el estado en el que se encuentran, ¿no? Entonces es mucho más grave porque pone en peligro la integridad física de los alumnos. Entonces lo que sí quiero que quede claro es que llegará, si llega esa comunicación, les llegará a los padres a través de IPASEN directamente a través de la consejería, y si a los padres no les llega por IPASEN y me lo comunican a mí y al resto de directores, seremos los directores los que a través de IPASEN se lo comuniquemos a los padres. Aunque ya insisto que todo apunta que va, parece ser que sí, va a ser ese corte. Hay una grieta bastante importante en la carretera que permite el paso de los coches, porque los coches son más pequeños y entonces evitan la grieta, se retira un poco hacia la derecha de la grieta y puedes pasar. El problema que tenemos es que es un autobús con 50 plazas, vamos a suponer una media de 70 kilos por hacer una cuenta exacta, son 50 personas por 70 kilos, 5 por 7, 35, 3.500 kilos, más lo que pese el autobús, estamos hablando de 5 o 6.000 kilos, lo que pesa un autobús cargado. Entonces, claro, lloviendo con esos pesos, existe mucho más probabilidad de que se hunda la carretera. Entonces, teniendo en cuenta que van alumnos menores de edad y que hay que protegerlos, bueno, hay que proteger a todo el mundo, ¿no? Pero a los menores de edad más todavía, se tomó la decisión de que no pasara el autobús. Después los técnicos han visto que están pasando con coches más pequeños y lo que han hecho ha sido poner microbuses para que los alumnos se repartan en dos o tres autobuses más pequeños y puedan pasar sin ningún tipo de problema, que es lo que han hecho hoy. Entonces, hoy los alumnos de Grazalema han venido en microbuses que pesan menos, son más pequeños y pueden esquivar la grieta, ¿vale? Entonces hoy se ha restablecido el transporte desde Grazalema. Y al margen de esta cuestión, también hoy hemos recibido un comunicado del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, donde se informa que el diputado por Cádiz, Manuel Gavira, ha registrado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno de la Junta que acabe con las anomalías del servicio de emergencias extrahospitalarias en Ubrique, donde se obliga a los profesionales de la UBI móvil a pasar consultas de urgencias en el centro de salud, mientras que las emergencias son asumidas por profesionales de otras unidades. Vox exige a la Junta adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar que la UBI móvil de Ubrique y el dispositivo de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Sierra de Cádiz desarrollen exclusivamente las funciones propias para las que están concebidos, evitando la asignación de tareas asistenciales ajenas que comprometan su disponibilidad, especialización y capacidad de respuesta ante emergencias. Vox en el Parlamento de Andalucía ha registrado una iniciativa, concretamente una proposición no de ley, en la que exigimos al Gobierno de Moreno Bonilla que acabe con las anomalías del servicio de emergencias extrahospitalarias en Ubrique y donde se obliga a los profesionales de la UBI móvil a pasar consultas de urgencia en el centro de salud, mientras que las emergencias son asumidas por profesionales de otras unidades. Y al final esto para Vox compromete la disponibilidad inmediata de la UBI móvil y pone en riesgo la seguridad asistencial de los pueblos a los que da cobertura. Ubrique, por supuesto, pero también El Bosque, Grazalema, Villaluenga o Benaocaz. Y hablamos no de una ambulancia convencional, sino de una de soporte vital avanzado que son muy importantes en territorios rurales de difícil acceso como puede ser la Sierra de Cádiz y donde la rapidez de respuesta es esencial. Y también, por supuesto, hemos pedido que se revise y se corrija la organización funcional del Servicio de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias en la Sierra de Cádiz, con el fin de homogeneizar condiciones con el resto de unidades del área y así asegurar la seguridad asistencial y garantizar, en el fondo, una atención urgente y adecuada a la población a la que da cobertura. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.